va a poder estar. Él soñaba con darle una sorpresa, vendiendo artesanías para el regalo de su princesa. Artesanías para el regalo.